Yo quiero que, eso sí, si usted trajo su boca, usted la va a usar esta noche, leyendo la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuánto quieren leer conmigo? Dice aquí la palabra del Señor: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ayer yo le decía que no se puede llevar una vida cristiana cuando la persona no sabe ni por qué sirve a Dios, ni por qué está en la iglesia. Anoche yo le decía que hay gente, hermanos, que parecen zombies, parecen sonámbulos dentro de las congregaciones. Son cuerpos sin vida dentro de las congregaciones. Algunos duran un tiempo y al tiempo no se sabe ni dónde están. Ahora, decía yo que nosotros tenemos que tener determinación, y hablábamos de ello en el día de ayer, para ser avivados. Dios quiere una iglesia avivada, y decía que el avivamiento comienza con cada uno de nosotros en una forma individual. Ahora bien, otra de las promesas que el Señor nos da, y esto es importante, hermano. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser sabios? Mire, muchas veces hay gente que en los martes, cuando venimos a orar, en los martes de oración, hay ocasiones que se nos dice a nosotros en muchas veces que intercedamos: hermano, yo quiero que orar, que oren por mí por sabiduría. Necesito sabiduría, y de ello vamos a hablar en el día de hoy. Dios ha prometido al cristiano darle sabiduría. Sabiduría. Esto es importantísimo, hermanos, que nosotros lo sepamos. Yo quiero que usted note, hay una confusión. La palabra sabiduría, sabio, la palabra sabio viene del griego sophos. De ahí viene la palabra filosofía, ya de ello hemos hablado varias veces. Y muchas veces, cuando nosotros decimos, o en el mundo, a la gente se le dice: fulano tiene sabiduría, generalmente, inmediatamente, la gente se le va la mente a la pregunta: ¿dónde ha estudiado? ¿Dónde hizo su high school? ¿Cuántos años de colegio estudió? ¿O tiene algún doctorado o algún PhD? Porque la gente confunde sabiduría con inteligencia. Y le voy a decir que sabiduría e inteligencia no necesariamente es lo mismo. Hay gente que son muy inteligentes y son necios. El principio de la sabiduría, ¿no les oigo? El principio de la sabiduría no es ir a la universidad y sacar 2 o 3 doctorados. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, sabiduría no es inteligencia. Para yo sacar un título, un diploma, necesito tener inteligencia. Para usted estudiar, necesita tener inteligencia. Amén. Se le da un coeficiente intelectual, un análisis, un IQ, un análisis de su coeficiente intelectual. Y se dice que la gente, el IQ normal de la persona es de 70 a 100. Es lo que a mí me enseñaron. Y bajo de 70, pues ya comienza una serie de palabras ofensivas que usa la gente. Está el idiota, el estúpido, el cretino, que son, sí. Esto se ha hecho palabras ofensivas porque la gente la usa para ofender a otra gente. Pero estas son las palabras técnicas científicas. Amén. No miras al que está a su lado para decir nada de esto, pero amén. Y allí hay lo que se llama el coeficiente intelectual de las personas, de retardado, en fin. Bueno, entonces lo que le quiero decir: para estudiar se necesita ser inteligente. pero no todo el que es inteligente es sabio. Y esto es importante. Dios a nosotros no nos ha prometido inteligencia, nos ha prometido sabiduría. Y vamos a ver la diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, no vaya usted a ser como uno de los jóvenes de la iglesia. Hay algunos jóvenes en la iglesia que yo les estoy diciendo muchas veces, muchachos, echen hacia adelante, anímense. Y un joven de la iglesia, por ahí está ya, y ya se ríe ahorita porque sabe lo que voy a decir, me dijo lo siguiente, le dije, fulano, ¿cuándo te vas a casar? Y me dijo, le traigo la respuesta mañana, hermano, porque yo soy, además de ser inteligente, yo soy sabio. Amén. Y me dio este papelito. Me dijo, aquí está mi respuesta, hermano. Se la voy a leer. ¿Quieren saber lo que me dijo este joven? No, no quiere, no. A ver, ¿quieren saber o no quieren saber? Si no, yo solo mando a él para que le dé clase a usted. Oiga lo que dice este joven. Dice, hermano, y esto dice, yo, esta es la definición de matrimonio. Y como yo, además de ser inteligente, soy sabio, yo he decidido que quizás no me voy a casar. Y digo, ¿y por qué? Dice, por esto, léalo y ya sabrá. ¿Se lo leo? Levante la mano los que quieren que le lea. Ok. Dice, esta es mi definición del matrimonio. Dice, es la única sentencia a cadena perpetua. Oye, dice, lo bueno es que se puede cancelar por un mal comportamiento. Bueno, eso no es bíblico, pero... Lo segundo que me dice es, no me caso porque matemáticamente no puedo. Le dije, ¿por qué? Dice, porque el matrimonio es la suma de afecto, la resta de libertades y la multiplicación de responsabilidades y la división de bienes. Matemáticamente no me conviene. ¿Y qué más? ¿Tiene algo más? Dice, sí, tengo algo más. ¿Habrá algún joven de la iglesia que piense así? Dice, no me caso porque el matrimonio es la principal causa del divorcio. ¿Qué más? ¿Por qué no te casas? Dicen, tampoco me caso porque el matrimonio es un proceso químico y como he estudiado química, sé que químicamente no me conviene. ¿A qué te estás refiriendo, muchacho? Dice, bueno, es un proceso por el cual una media naranja se convierte en un medio limón. Dice, además, fisiológicamente no me conviene. ¿Cómo? Dice, porque el matrimonio es la forma más rápida de ponerse gordo y yo quiero permanecer flaco. Y eso es cierto. Usted mira a los flaquitos, esas tortillas se echan a perder. Y las muchachas skinny se hacen, hermano, saco de papa. Bueno, mejor me callo. Ahí tiene razón el joven. Dice, tampoco me caso porque logísticamente y militarmente no me conviene. Yo, ¿cómo así? Dice, sí, porque el matrimonio me pone a dormir con el enemigo. Bueno, entonces dice, y por último termino con las siguientes reflexiones. Dice, no me caso porque el matrimonio sirve para resolver problemas que nunca hubiera tenido si hubiera permanecido soltero, por lo tanto no quiero problemas. Y si no fuera por el matrimonio, muchos maridos no tendrían nada en común con sus esposas. El hombre soltero es un animal incompleto y el hombre casado es un completo animal. Por lo tanto, pastor, déjeme tranquilo, no me vuelva a insinuar que me case y ya yo no le voy a decir nada a ese joven por eso que me ha dicho. Bendito el nombre del Señor. Bueno, a ver, ¿cuántos de ustedes creen que esto es sabiduría o inteligencia? Ninguna de las dos, digo, bueno. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos en serio ahora. Dejen a ese muchacho tranquilo ahí, que siga con su filosofía. Gloria a Dios. Oigan bien. Dios nos promete a nosotros sabiduría. Esto es importante. Y le estoy diciendo lo que es sabiduría. Amén. Muchas veces hay jóvenes que son inteligentes, pero no son sabios, son necios. Y muchas veces hay personas que nunca han estudiado, pero son personas sabias. Ahora, el Señor nos dice a nosotros, y el Señor nos llama a nosotros a ser sabios, y es lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice. Note usted que hay un problema. ¿Cuántos de ustedes han orado a Dios por sabiduría? Principalmente en medio de los problemas. Cuando usted tiene problemas, usted, Señor, dame sabiduría. Y a veces lo que usted está pidiendo no es sabiduría, sino inteligencia. A veces cuando usted dice, Señor, ayúdame en medio de este problema, está tratando de darse una explicación sobre el por qué le ha llegado este problema. La base intelectual sobre cómo salir del problema. Pero Dios, cada vez que usted le pide sabiduría, Dios le da a usted sabiduría. Y se lo voy a demostrar en esta noche. Y prepárese, si me tiene paciencia, porque ya el tiempo avanza. Pero si me tiene paciencia, le voy a explicar una de las cosas más importantes de la vida cristiana en esta noche. Ahora, si yo veo que usted comienza a cabecear, yo lo mando para su casa tranquilo y se acabó el culto. ¿Quieren o no quieren? Esta noche no, le prometo que no voy a gritar mucho, no me voy a emocionar mucho. Voy a tratar de llegar a su intelecto, pero también a su espíritu. ¿De acuerdo? Esto es importante que usted y yo lo sepa. Entonces, si sabiduría no es inteligencia, ¿qué es entonces sabiduría? Cuando yo pido sabiduría, ¿qué es lo que Dios en ello me está ofreciendo? La palabra sabiduría, la forma más clara que nosotros podemos explicarla es, vamos a ponerlo de esta manera, es una perspectiva. ¿Qué es percepción? Cuando usted percibe algo o mira algo perspectivamente, usted, mire, sabiduría es contrario a ciencia. Ciencia es meramente conocimiento, pero sabiduría va más allá del conocimiento. Es el usted darse cuenta, conocer en una forma profunda la proyección de ese objeto, de ese elemento, en este caso de una prueba, de un problema. Usted se proyecta a la mentalidad de Dios en el cómo Dios o en el por qué Dios le ha permitido entrar allí, no meramente entendiendo la razón, sino el producto final de lo que eso va a traer. Yo no sé si le confundí la mente con esta definición, pero le voy a decir, vamos a ver, le voy a explicar en otra manera. Yo leí la historia de Tomás Alva Edison. Tomás Edison fue el hombre que inventó la bombilla. Fue un gran inventor, inventó la bombilla, inventó el fonógrafo, los discos estos de la grabación, la grabación ayudó bastante en la perfección del teléfono de Alejandro Graham Bell. Fue uno de los científicos más prolijos que hubo en los Estados Unidos de América. Y él tenía, ya cuando se hizo famoso, muchos ingenieros que venían a trabajar para él. Le voy a dar un ejemplo de la diferencia entre sabiduría e inteligencia. Salió publicado que Thomas Edison, cuando alguien venía a aplicar para a su empresa para ser ingeniero y trabajar, era muy prestigioso trabajar para Edison. Edison había inventado la bombilla. Edison le daba dos bombillas vacías al ingeniero. Le daba una bombilla, supóngase que esto es una bombilla hueca, y le daba otra del mismo tamaño. Y al ingeniero Edison le decía, yo quiero que me calcule en la bombilla A cuánta agua matemáticamente puede caber en esta bombilla. Normalmente muchos ingenieros comenzaban con sus fórmulas, buscaban la fórmula geométrica y con sus fórmulas geométrica, trigonométrica, del cubo, de la esfera, sacaban el área, sacaban la densidad. Bueno, y le tomaba quizás a un ingeniero de esto 20, 25 minutos hacer la fórmula matemática para saber matemáticamente cuánta agua cabía allí. Habían otros, eran los menos, que también aplicaban Entonces, no usaban las reglas ni usaban la fórmula matemática, sino usaban una forma más fácil. Esta bombilla la llenaban de agua y después que la llenaban de agua hasta arriba, tomaban otro recipiente que medía los cc o mililitros, lo echaba y decía, esta bombilla abarca 50 mililitros, 100 mililitros. Entonces, Edison decía, estos que echaron el agua y la pusieron en el recipiente vacío, son personas sabias. Esto lo vamos a ocupar. Y a esto que usaron la capacidad de la inteligencia, pero no se le ocurrió que esto era más fácil, no lo vamos a ocupar. ¿Entendieron la diferencia? Hay gente que cuando está orando, pide a Dios fórmulas. Y le digo, en el día de hoy, muchos predicadores a la gente, cuando viene con sus problemas, lo que le da es fórmula, que no sirven para nada. Técnicas, si hace esto, en una forma hueca. Pero Dios, normalmente cuando pedimos sabiduría, nos da a nosotros lo segundo. Amén. Usted poder realizar las cosas conforme al propósito de Dios y entender el propósito de Dios en ello. Bendito el nombre del Señor. Por ello, yo quiero enseñarle a usted algo. Dios, en primer lugar, nos promete a nosotros sabiduría. Santiago 1:5. Lea de nuevo conmigo. Amén. Vamos a ver, ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Lea de nuevo, ¿qué dice? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. La da, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Dios, número uno, nos promete a nosotros sabiduría. Dígale que está a su lado. Dios nos promete sabiduría. De otra vez, Dios nos promete sabiduría. Dígale que está a su lado, para ti y para mí. Dice que nos la da a todo aquel que la pida y la da abundantemente. Sabiduría de Dios es para usted, es para mí. Bendito el nombre del Señor. Dios no nos ha prometido inteligencia. Ya la inteligencia nos la dio. Bendito el nombre de Dios. Dios nos ha prometido sabiduría. Hay gente que tiene inteligencia, pero no tiene sabiduría. Pero a usted Dios le ha prometido sabiduría. Amén. Vamos a explicar esto. ¿Sabiduría para qué? Agárrese, porque Dios le va a ministrar a más de uno. Para nosotros entender el versículo 5, tenemos que irnos a los versículos anteriores, al contexto. Y en el versículo 1 dice Santiago, ya lo tienen. Siervo del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Qué dice? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Oiga, oiga esto. Otra vez, hermanos míos, tener por sumo gozo. En los versículos anteriores, en estos versículos, aquí se nos habla a nosotros de algo que ya hablamos en estos días, de el gozo. Amén, el gozo. Ahora, aquí dice que cuando a usted esté en medio de una prueba, en medio de una tribulación, usted debe de sentirse gozoso. Hermano, esto es una paradoja. Porque nadie que tenga un dolor de estómago a medianoche se va a sentir gozoso. Nadie que lo despierte un dolor de muela en la madrugada se va a sentir gozoso. Nadie, ningún padre que haya criado a su hija como una joya y la muchachita rebelde porque se le metió el diablo o una insinuación maligna, a los 13 años ya se quiere ir de la casa con un noviezuelo sinvergüenza que encontró por ahí. Ningún padre se va a sentir contento si eso le ocurre. Ninguna madre se va a sentir contenta si eso le ocurre. Ningún padre se va a sentir contento si a su hijo le dicen que tiene una enfermedad incurable. Ningún padre se va a sentir contento si sabe que perdió el trabajo para poder sostener a sus hijos. No sé si nos entendemos. Hay tribulaciones. Ahora mi pregunta es, ¿por qué se nos manda en medio de todas estas cosas. ¿A cuántos de ustedes como cristianos están aquí? Alguien me dijo anoche: hermano, deme una fórmula, por favor. Un versículo bíblico que cuando yo esté en medio de una lucha terrible, me dijo alguien anoche, yo pueda agarrarme de ese versículo. Y me puse inmediatamente a pensar en la Biblia. Y se me vino un versículo que para mí es importante, en Mateo 7, donde habla de los dos sembradores, de los dos edificadores. Donde dice que al que estaba en Cristo le vinieron ríos, tormentas, pruebas y tempestades. Y el que sembró su casa en la arena le vinieron ríos, tribulaciones y vientos. Lo mismo. Pero al final uno quedó firme y el otro se le vino la casa abajo. Amén. Y le di este versículo con la afirmación que dice: pero el que hace, el que oye estas palabras y la hace, su casa en medio de la prueba va a permanecer firme. Oiga bien, en el día de hoy a la gente se le anda enseñando iglesia y evangelio sin prueba. Es imposible tener un evangelio sin prueba. Y le voy a decir, el mundo, como le dije en estos días, se divide en dos: los que tienen prueba y los que van a tener prueba. Amén, porque le va a llegar, a usted le va a llegar, a usted que se ríe le va a llegar, a mí me ha llegado, me va a llegar y me van a seguir lloviendo hasta que Cristo venga, bendito el nombre de Dios. Amén. Ahora aquí viene, bendito el nombre de Dios, una promesa de parte del Señor. En medio de toda tribulación y prueba puede sentirse gozoso. Y Dios dice: te voy a dar la sabiduría para que pueda mantener ese gozo. Gloria a Cristo Jesús. Y esto es lo que yo quiero enseñarle. ¿Qué es esta sabiduría? ¿Cómo se obtiene esta sabiduría? Si usted ya está caminando en esta sabiduría. Gloria a Dios. Esto es importante. ¿Qué es sabiduría en este aspecto? Yo quiero que usted note. En estos versículos dice: hermano, ten por sumo gozo cuando te hallen diversas pruebas. Sabiendo, sabiduría, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. ¿Qué es la sabiduría que Dios quiere que usted y yo tengamos? Es la sabiduría del fruto, el conocimiento profundo, la perspectiva, la esperanza, la espera, el saber, el estar convencido, la seguridad de que todo lo que me esté pasando o le pueda llegar a pasar a usted que está en Cristo, amén, fructificará. La perspectiva fructificará. Un fruto que servirá para algo sumamente positivo, aunque no tenga la inteligencia de lo que es. No sé si me doy a entender. Y yo recuerdo, hay unos programas de radio que yo escucho en las mañanas. Le voy a decir, yo no escucho radio cristiana. ¿Qué tal? No. Yo no me escucho diálogo pastoral. Y lo escucho, ¿y cómo escucha diálogo pastoral? Porque desde ahí cuando estoy transmitiendo me pongo el audífono y me oigo a mí mismo. Pero yo no voy a perder mi tiempo a escuchar un montón de gente que no sabe lo que está diciendo. ¿Para qué? No. Entonces yo hay ciertos programas, mi esposa sabe que hay ciertas radios emisoras americanas que yo escucho. Son radios seculares, pero no oyendo la quebradita ni oyendo rock and roll, no. Son programas de discusiones políticas, de temas de alta jerarquía. Y hay uno de estos hosts, no me reservo el nombre, a mí me impactó. Este hombre dijo, y estaba hablando, yo dije, ¿qué sabiduría tiene este hombre? Y por lo que dijo me sospecho que es cristiano. Pero ya en ese nivel él no puede declararse, porque duraría ahí lo que dura una cucaracha y un gallinero. Olvídese. Ahora, este hombre dijo, yo lo estaba escuchando, dijo, yo era alcohólico. Ah, bueno, él estaba hablando de la política y de por qué ciertos partidos a él no le gustaban. Cuando decía, él decía que el aborto y el choice del aborto no le gustaba. Y decía, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Y él dijo, Sí, si ustedes supieran de dónde yo vengo. Dice, yo vengo del alcoholismo, decía él. Y él dijo, y Dios a mí me sacó del alcoholismo. Dice, porque fue Dios que me sacó del alcoholismo. Y dijo, y si a ustedes le molesta, y al que le moleste, que le moleste, pero yo le doy 10% de mi salario, se lo doy a Dios, dijo él. Y comenzó a hablar, y usted sabe que quien habla así, habla. Ahora, a mí me llamó la atención, oiga esto, y esto sí me impactó, porque estaban discutiendo sobre la eutanasia, sobre esta señora de la Florida que le quieren quitar el tubo para que se muera. Porque ella, la pobre, está sufriendo. Porque es mejor, porque el marido no quiere que ella siga viviendo y la familia quiere sostenerla viva. Y él dijo, eso es un error, dijo él, matar a una gente o dejar morir a una gente. Y comenzó a hablar bien fuerte. Y dijo, ustedes no saben mi vida personal. Dice, cuando yo era un alcohólico, dijo él, yo vivía en una forma egoísta y hice sufrir a mucha gente. Ahora que ya no tomo, ahora que soy sobrio, dice, yo tengo una hija, dijo. Dice, y la hija que tengo la adopté. Y fui a adoptarla en los lugares donde los muchachos lo desperdician porque no los quieren. Dice, esa hija que yo tengo tiene parálisis cerebral. Dijo este eminente hombre de radio. Dice, y porque tiene parálisis cerebral, dice, yo sé lo que mi esposa, dice, mi esposa y yo tomamos una decisión consciente y sabíamos dónde nos estábamos metiendo y a quién estábamos llevando a la casa. Y que eso nos iba a nosotros, dijo, a gastar mucho de nuestro tiempo y de nuestra libertad. Dice, pero esa criaturita, dijo, ha traído, dice, una armonía espiritual a la casa. Dice, porque en la forma en que nosotros interactuamos con ella, dice, allí hay inocencia, dijo él. Y dice, esa criaturita, dice, cuando miramos su cuerpo desformado, miramos su cuerpo, miramos su expresión en la cara, dice, hace que nosotros nos comparemos de la gran bendición que tenemos de estar fuerte, de poder caminar, de poder hablar, y esta criatura depende de nosotros para todo. Dice él, si yo no hubiera tomado la decisión de tener a esta niña problemática en la casa, quizás no tuviera yo motivo para continuar hacia adelante como lo tengo en el día de hoy, dijo él, y quizás estaría de nuevo en el alcoholismo bebiendo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Eso están entendiendo lo que es sabiduría. La inteligencia nos dice a nosotros, te están quitando el tiempo, te están quitando la libertad que tienes para divertirte, te están quitando el dinero, no puedes, la inteligencia nos hastía. Por eso Pablo decía en una forma bien, oh gloria a Dios, hablamos sabiduría de lo alto, no la que se vende en este mundo, sino la de lo alto, gloria a Dios. Pablo decía, yo soy sabio, decía, porque tengo sabiduría de Dios. Aleluya, perspectiva tenemos para ser felices en esta tierra, que tener la perspectiva divina en medio de su sufrimiento. Estaba sufriendo, pero tenía perspectiva. ¿Por qué cuando se le murieron los hijos glorificó a Dios? ¿Por qué cuando perdió sus bienes glorificó a Dios? ¿Por qué cuando estaba enfermo glorificó a Dios? Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré de esta tierra. Jehová Dios, Jehová quito, su nombre sea glorificado. El hombre estaba claro, tenía una perspectiva divina. ¿Por qué Dios permitió que tuviera esa prueba tan profunda? Le permitió esa prueba porque sabía que con la perspectiva divina, sabiduría divina que tenía, no podía fallar ese hombre. Y no falló, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Usted puede ser no educado. Yo he conocido gente que se han enseñado a leer y a escribir con la Biblia. Ese predicador venezolano que le dije que tengo los videos, ese viejito, se enseñó a leer y a escribir con la Biblia. Usted oye a ese hombre hablar. palabra mal dicha, mal expresada, pero con una sabiduría de Dios en sus cuentos, sus ilustraciones, su forma, que usted puede decir: en verdad este hombre ha sido tocado directamente por Dios. Amén. Y usted tiene gente, Adolfo Hitler, con un tremendo conocimiento, y unas necedades tremendas. No sé si nos entendemos. Gloria a Dios. Ahora bien, vamos a ver. ¿Por qué la gente? ¿Por qué los creyentes andan, hermanos, como el guajolote, con el... Sí, sí, sí. Nosotros le llamamos el moco. Moco para abajo. Así anda el creyente muchas veces. No hay fervor, no hay verdor, no hay hermosura en la gente. Cuando la gente está probada, que están pasando, usted lo mira marchito, andan aburridos. ¿Qué es lo que pasa? Bendito el nombre de Dios. ¿Cuántos de ustedes están siendo probados, han sido probados? Lo están pasando por el molino, lo están pasando por la lumbre. Gloria a Dios. ¿Por qué debo de gozarme en medio de la prueba? Si tengo sabiduría, sabré el fruto que esa prueba dará. La Biblia dice que en medio del sufrimiento, en medio del llanto, ¿quién va a estar, hermano, sintiéndose alegre? Hay tiempo de lágrimas, hay tiempo de dolor, pero no hay tiempo de desesperación. ¿Por qué razón? Porque se tiene la perspectiva. Pablo decía: nosotros estamos derribado. Pablo decía: nosotros estamos en tribulación, nosotros estamos siendo probados. Pero decía Pablo que estaba tirado a la basura. Decía Pablo que estaba así. No. Decía: llevando cada día en mi cuerpo la muerte de Cristo, para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Perspectiva. Por ejemplo, Pablo estuvo preso. Ya hemos estudiado en Filipenses. Pablo estuvo preso. Y le dice: quiero que sepan, hermanos, que por estar preso, cosas grandiosas han ocurrido. Número uno, el estar preso le ha dado valentía a otros hermanos para que hablen. El estar preso ha sido de victoria para mi vida. En otras palabras, otro estaría llorando: pobrecito de mí, mi situación. Pablo, porque tenía sabiduría, conocía, entendía, se metía en el mundo espiritual. Hay gente que su visión, hermano, está ciega. Hay gente que no mira más allá de sus narices. Le voy a poner un ejemplo. Sir Isaac Newton estaba sentado debajo de un árbol de manzana. La historia es famosa. El descubridor de la teoría de la gravedad. Y estando allá abajo, un día le cayó una manzana en la cabeza. Si Isaac Newton hubiera sido de mi tierra, o vecino mío, o familia mía, se hubiera parado, se come la manzana. O si hubiera estado de mal humor, agarra la manzana y se la avienta a alguien. Echa cuatro maldiciones y se va para la casa y se quita de ahí. Pero este hombre inmediatamente se cayó la manzana, pum, en la cabeza, la tomó. Y mientras se sobaba la cabeza y miraba la manzana, surgió una pregunta: ¿por qué se caen las cosas? Pregunta que nadie se había hecho. Esto dio lugar al descubrimiento de la teoría de la gravedad, que es tan importante en el día de hoy. Amén. Dios quiere que en cada situación usted mire más allá de sus narices. Amén. Usted mire las cosas invisibles, porque las cosas visibles son pasajeras. Todo lo que se ve es pasajero. Este cuerpo tiene que ser transformado. Está bonito ese cuerpo, cuerpo ñoño, pero tiene que ser transformado. Amén. Su camisa, eso se queda. Las cosas que se miran son temporales, pero las cosas eternas, las que no se ven, permanecen para siempre. Por eso usted tiene que decir: Señor, abre mis ojos, échame colirio para que pueda ser sabio. El que es sabio no se llena de conocimientos. literales. El que es sabio puede entrar con su entendimiento espiritual a la mente de Dios y conocer la perspectiva, los propósitos de Dios en cada cosa. Dios quiere que usted sea sabio. Abraham fue sabio. La perspectiva de Abraham fue grande, que en Hebreos dice que no quiso habitar en casa hecha por manos de hombre. Vivió en tienda. Dice porque su perspectiva, la sabiduría de la revelación de Dios en su vida, le hizo mirar. Y no nos está diciendo que miró el cuadro, pero por la fe miró la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y dijo, yo voy a habitar allá. Voy a habitar allá. ¿Para qué me voy a dedicar a hacer cosas aquí abajo? Mejor sigo esperando. Perspectiva. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Por qué hay tantos creyentes que no tienen alegría en el día de hoy? Gente triste, gente cabizbaja. En cada prueba, es cierto, la prueba temporal no nos causa satisfacción. El marido se revela y le dice que la va a divorciar. ¿Quién quiere eso? Los muchachos se rebelan, el trabajo se acaba. Entonces usted dice, ¿pero por qué a mí me pasa? Déjese de estar. Eso es ser, tratar de ser inteligente. Y en este caso es necio. Tratar de buscar, ¿y por qué a mí esto me pasa? Esa pregunta no se hace. La pregunta que se hace a Dios, dice que el que quiere sabiduría, pídala. La pregunta es, Señor, ¿cómo me puedo gozar en esta situación conociendo y sabiendo el fruto? Barájemela mal, paso, pastor, please. ¿Cuántos de ustedes trabajan aquí en algo? No, cuídense la bolsa porque dicen que no trabajan. Levante la mano los que trabajan aquí en algo. Ah, bueno, fue que no oyeron. Ok. Vamos a dar un ejemplo. A ver, hermano Zamora, le voy a hacer una pregunta. En su trabajo, ¿qué es lo que usted más detesta? ¿Hay algo que tiene que detestar en su trabajo? Dígame. Levantarme temprano. Yes. Hombre sincero. Levantarse temprano. Ok. Chachi, y en invierno. A ver, ¿qué otra cosa usted detesta? ¿Alguien más? ¿Alguien de los que trabajan aquí, de los que no viven de welfare? A ver, usted. Hermano, yo detesto hacer los drenajes de las casas. No, ¿por qué? Porque se enmarrana ahí. Sí, se enloda uno toditito. Sí, se ensoqueta el pobre hermano allí. Ok, ¿quién más? ¿Alguien más? Ok, Evelyn. Staring at the computer. Estar allí frente a la computadora. Uh-huh. A mí me encanta eso. Ok, estar frente a la computadora es trabajoso. Los ojos se cansan. Hay problemas en las manos que salen. Hay radiación que sale muchas veces de los monitores. Ok, ahora bien, les voy a enseñar esto. ¿Por qué persisten haciéndolo? Ok, eso es prueba. ¿Están entendiendo el ejemplo? ¿Por qué persisten? Paycheck. Ok, ¿tendré yo un dólar aquí? Alguien me presta un dólar, se lo devuelvo. No tengo ni uno. No tengo ni uno. A ver, ¿alguien me presta un dólar? Ok. Si no te lo devuelvo, te lo pago con internet. No te creas. Ok. ¿Lo están mirando? Ok. A ver, ¿por qué se enmarrana usted? Aunque no quiere. También por el pago. Washington. Ok. A ver, hermano Zamora, ¿por qué deja a la pobre esposa y la cama temprano en la mañana para ir por esas calles de Dios? Por el bienestar de mi familia. Bienestar de su familia. ¿Y cómo consigue el bienestar de su familia? Por el dinero. Ok, por el verde. Ok, no. Está bien. Le estoy dando esto para enseñarle algo. No, el hermano me las quiso devolver, pero conmigo, usted sabe. Okay. Esto. Ahora bien, esto no valdría nada si usted no supiera que esto se traduce. Esto se traduce en casa, en carro. ¿De qué se ríen? Esto se traduce en comida calientita. Amén. Y todo esto se traduce espiritualmente en satisfacción. Oiga esto. Un poco de molestia, o mucha, 40 horas de molestia a la semana, se traduce en papel verde, que se traduce en bienes, que nosotros mentalmente interpretamos es satisfacción. ¿Se entendió? ¿Por qué? ¡Ay, agárrense! Porque les voy a enseñar que algunos de ustedes son, no son inteligentes. Mira el que está sola, dígale. No sé. ¿Qué? ¿Usted es inteligente, hermana? No diga nada, no diga. Levanta la mano los inteligentes aquí. Levante la mano los inteligentes. Bueno, los que no levantaron la mano hagan así. I'm just kidding. Poniéndole un poquito de humor. Ok. Lo que yo le estoy enseñando a usted es esta sabiduría. Es sabiduría de esta tierra, terrenal, animal y diabólica. La ley de la Biblia, pero es sabiduría. Pero es una sabiduría muy baja, vuela muy baja esa sabiduría. Pero yo le estoy demostrando a usted que usted es sabio. Porque aunque usted dijo, todo lo que yo dije, pero usted es sabio, usted no es burro, usted es sabio. ¿Cuántos son sabios aquí? Porque usted trabaja porque es sabio. Amén. Porque no hay satisfacción. A ver, ¿dónde no hay satisfacción? No hay satisfacción estando homeless. No hay satisfacción estando con la barriga empty, vacía. Con el tambor vacío, ¿quién anda? No hay satisfacción teniendo la señora. Mira la señora que está a su lado. Cuando usted no lleva nada. Toma 10 pesos y No, y con razón la señora, si usted. Ya, aquí está el cheque, ya. Se acabó. Está muy chiquito, dice la hermana. No hay satisfacción mirando a los muchachos hambrientos, hungry, hambrientos. Amén. Entonces, está mirando el círculo. Hogar. Comida, armonía familiar, ¿se traduce en qué? Satisfacción. La satisfacción viene por cosas materiales y algunas otras cosas que trae Washington, el verde, Franklin o quien sea. Y esto, ¿qué cosa? Viene dado porque no molestamos. Y a esto es lo que yo le estoy describiendo. ¿Se llama qué cosa? Perspectiva. Usted trabaja porque tiene perspectiva. Si no tuviera esta perspectiva de la satisfacción y de estas malas experiencias, nunca, ¿para qué trabajar? Ahora vamos a traducir esto en el término cristiano. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Cuántos tienen perspectiva cristiana? No digo nada. Dígale a su vecino, ofenda al vecino y dígale, no sea burro. Dígale, así. Bueno, ya, pero los visitantes van a decir, oye, ¿a qué dónde me he metido? Así somos aquí, hermano. Así somos aquí, acostumbres. ¿Qué clase de pastor es? Así soy, hermano, tranquilo. Usted gócese ya. Descarte lo que no sirve y agarre lo que sirve. Ok, pero aquí es donde viene. Aquí es donde viene. Amén. Usted es inteligente y además de eso es sabio. ¿Cuántos son sabios aquí? Pero le voy a decir a la gente que espiritualmente son necios. Y la Biblia dice: no ande como necio. Ok. Hay molestias a veces en el servir al Señor. Porque el mundo nos quiere llevar para acá, nos quiere llevar para allá, y el mundo quiere establecer el estándar. Hay molestia en nuestra vida a través de las pruebas. Y hay pruebas que sirviendo a Dios, a usted y a mí, nos llegan y nos van a llegar. Se la voy a decir, hermano, a boca abierta. A la prueba usted le va a llegar. Le van a dar, hermano, hasta con la cubeta del agua. Eso es en términos boxísticos. Dice, me dieron hasta con la cubeta del agua. Hay una cubeta donde lavan al boxeador cada 3 minutos. Dice, me dieron, no solamente no, hasta con el cubo del agua, hasta con la toalla me dieron. Le van a tumbar, hermano, hasta el polvo a usted. Va a venir. Porque cuando no es Dios que permite esas pruebas, es el diablo que se la pone ahí enfrente. Amén. Y usted entonces está todo confundido. Pero si yo sirvo a Dios, pero yo debía estar gozoso siempre. Pero ¿cómo me voy a gozar en medio de las pruebas? Amén. El mismo círculo. Perspectiva. Así como la molestia del trabajo se convierte en satisfacción. Al usted tener sabiduría, y eso es lo que Dios le pide a usted, le dice a usted que pida. Conocer la perspectiva en medio de cada situación de su vida. Y saber que al final esa molestia, así como la molestia se traduce en satisfacción por el salario y lo que puede conseguir, esa molestia de la prueba se puede traducir en situaciones especiales espirituales que le levantarán a usted en una manera, y por eso en medio de la prueba usted puede sentirse gozoso. Amén. Yo he visto gente aquí que yo me echaría a llorar. Sí, hay gente que viene aquí y dice, hermano, doy gracias a Dios porque me dieron más horas de trabajo. ¿Lo ha escuchado usted aquí? Me dieron más molestia, hermano. Amén. Exacto. Me dieron una molestia. Hermano, hay algunos hermanos aquí que dicen, hermano, por 3 o 4 semanas no me van a ver porque me van a mandar fuera de mi familia. Me van a mandar a Oklahoma, New Jersey, a un proyecto 4 semanas. Y voy a estar, hermano, pero con una euforia. Voy a estar solo en un hotelucho de tercero, de cuarto, de reversa. Amén. Y voy a estar, hermano, comiendo McDonald's. Si acaso, y voy a estar durmiendo, vamos a estar 20 durmiendo en una habitación sucha. ¿Eh? Y vamos a trabajar, hermano, 18 horas al día. Yo vi un documental de la gente que dije, nunca voy a comer jaiba de Alaska. Sí, hay una jaiba pata larga que traen de Alaska. Yo vi cómo agarran eso y cómo trabajan esos hombres y cómo se mueren. Y yo digo, no, esto es un crimen comer esa cosa. Por eso piden hasta 30 y 40 pesos. Yo sé, yo miré. En el hielo en Alaska, en esos mares congelados, le dan 7 días, es lo que el gobierno le da. Y esa gente trabaja, solamente descansan 4 horas en esos 7 días por día. Eso sí, se ganan $20,000 en esos 7 días. Esos marineros, pero tienen que trabajar en un peligro. ¿Por qué se van? Se marean, se vomitan, ahí están, llenando eso. ¿A cuándo ustedes han visto? ¿Por qué se mete? Y usted mira que van como dice, no, y el año que viene volvemos. Digo yo, vuelven otra vez. Hello, me han dado mucho trabajo. Voy a levantarme más. Y están gozosos. ¡Gloria a Dios! ¡Tengo trabajo, hermano! ¡Tengo más trabajo! ¡Me dieron más horas! Cuando debía estar contento porque le quitaron. No, pero es... ¿Por qué? Porque mientras más molestia tiene, el gozo de la satisfacción será mayor. ¡Nos entendemos! Y eso es lo que usted tiene que entender. No reniegue cuando tiene prueba. Amén. Y lea, lea la Biblia. Ay, ay, ay, la quiere leer. Ay, iglesia, si entendiéramos. Y no le digo burro para ofenderlo. Pero no sea burro, entienda. ¿Cuánto entienden aquí? Dígale que está a su lado, sea burro. Entiende, entiende, dígale entiende cuando entienden. Lea, y ahora va a entender la Biblia. Are you with me? Santiago 1:2. ¿Qué dice? Hermanos míos, gózate cuando te halle en muchas, en diversas pruebas. Diferentes tipos de pruebas. Mientras más diversas, mejor. ¿Por qué? Versículo 3. Porque tiene sabiduría. Si no tiene sabiduría, nunca usted se va a gozar en ninguna prueba. Va a repelar, va a relinchar, va a chillar. Va a tirarse, va a gritar, se va a dar los cabellos, las griñas se las va a desprender. Amén. Pero si tiene sabiduría, se va a gozar. El que le dan hora extra, porque tiene sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? Que va a tener más dinero y por lo tanto va a tener más satisfacción. Por eso se goza, aunque va a sufrir más. Se va a levantar más temprano. Va a llegar más tarde a casa. No va a poder comer. Le dicen el día de hoy no vas a ir al lunch ni a los recesos porque tenemos que terminar esto, pero te voy a pagar tiempo y medio si lo haces. Hay más molestia. Pero eso se traduce ¿en qué? En más dinero. Eso se traduce en el catrecito nuevo, la maca nueva que va a comprar a fin de año. Eso se traduce en que va a pagar un pago extra. Eso se traduce en que va a completar una deuda que tiene. Eso se traduce en que al fin le va a comprar los trapos nuevos a la señora que tanto le ha pedido. Eso se traduce que el televisor viejo se va y va a venir digital. Ahora, eso se traduce que el aire acondicionado de la casa que estaba quemado, que ahí andaba, estaban echándose el sudor, se bañaban con sudor, ahora se va a arreglar. Eso se traduce que ahora este mes no vamos a tener problema de calor porque el aire va a durar un tiempito más. ¿Se da cuenta? Amén. Hay sabiduría, se traduce esa molestia en algo efectivo y la gente dice, enhorabuena, yo estoy dispuesto, yo soy el primero. Pero ese tipo de sabiduría no existe en la iglesia. Yo no sé qué voy a hacer para que usted entienda esto. ¿Cuántos de ustedes están entendiendo este asunto? Pero no, dígamelo más suave, hermano. No puedo, tiene que entender esto. Porque esto es guiri, guiri, guiri, guiri. ¿Se está entendiendo el asuntito este? Amén. Si tiene sabiduría, vas a saber algo. Todo aquel que en medio de la prueba anda preguntando, ¿y por qué ya? ¿Y por qué a mí? Si Dios fuera justo, no me permitiera. Porque Dios justo permite. En los mayordomos, ¿han visto ustedes? Yo he visto gente que dice, mi mayordomo le caí mal. Antes me daba más horas y ahora me da menos. Yo he escuchado eso aquí en los cultos de oración. Ore para que Dios le cambie el corazón al mayordomo y me dé más molestia. Trabajo. Porque esa persona, no se me duerma. Dale un codazo. La gente aquí que está durmiendo. ¿Estamos? Ok. Are you with me? Lea la Biblia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo, porque tiene sabiduría. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Bueno, apenas ahora iba a comenzar a enseñarle. Sí, porque es versículo 5 lo que estamos en otro lado. ¿Me aguantan 2 minutos? ¿Lo quieren? No, no, no. Ya son las 9, hay que irse. Pero yo, hermano, mire, tengo una sola hoja. Y son 9 que tengo aquí. ¿Usted cree que lo estoy diciendo la verdad? He pasado una sola. No, aquí hay comida hasta para la manezca. A ver, ¿qué hacemos? Ok, me dan 2 minutos. Lo hago a propósito, hermano. Y lo hago para usted solamente. Ok. Dios promete darnos a nosotros sabiduría. Vamos a leer ahora el versículo 5, que fue donde comenzamos a leer. El versículo 3 comienza diciendo, sabiendo. No tenemos que gozar en medio de la prueba. Si tenemos sabiduría, nos vamos a gozar. Porque vamos a conocer la perspectiva y vamos a saber que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Ahora el versículo 5 dice, pero si alguno tiene falta de sabiduría, oiga bien, está mirando el detalle. Número 1 aquí dice, versículo 3, ¿cómo dice? Subráyalo, dice, sabiendo, me gozo porque sé, tengo la perspectiva de que la prueba de mi fe va a producir cosas buenas. De que el dolor que tengo ahora es para bueno. Voy a cobrar grande espiritualmente. Yo sé. Por lo tanto, Dios no tiene hora extra de prueba que me dé. Señor, ¿me puede echar alguna pruebita más? Porque quiero trabajar hora extra. Señores, me dijeron que estoy enfermo del hígado. O del páncreas o de los riñones. ¿Me puede enfermar también de los ojos y de la cabeza? Bueno, yes, Kiri, ¿para quién te lava? Amén, hora extra. No he sufrido lo suficiente, Señor. Señor, me salió el grande rebelde y he sufrido mucho. ¿Podría, por favor, que me salga también el chiquito? No se crea, no tanto, pastor, no tanto. No se aviente, pastor. Pero, ¿están entendiendo el punto? El que es sabio se goza. Ahora hay gente que no se goza. ¿Cuántos de ustedes no se gozan en la prueba? No, sean sinceros, please. ¿Cuántos de ustedes no se gozan en las pruebas? Ah, el hermano dijo, hermano, hasta hoy no me gozaba, pero prometo que de en adelante me la voy a gozar toda. ¡Ay! Eso es lo que quiero oír. Ahora bien, no es meramente decirlo. Les voy a enseñar cómo. ¿Quieren que le enseñe el cómo? Sí, porque si yo lo despacho y no le enseño el cómo, están tronaditos. ¿Quieren que le enseñe el cómo? Ok. Ahora bien, usted no se está gozando en medio de la prueba. Honestamente, ¿cuánto no se goza? Vamos a ser honestos. Nadie le va a criticar. Yo me gozo en alguna y en alguna no me gozo. A ver, honesto. Vamos, honesto, el que sea honesto. Ok. Repita conmigo. En las pruebas que yo no me gozo, no me gozo porque no tengo perspectiva. Y si no tengo perspectiva es porque en esa área no tengo sabiduría. Vamos a ver la Biblia y la va a entender. Dice, versículo 3 dice que el que sabe se goza. Pero el versículo 5 dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, en otra palabra, no tiene perspectiva, no conoce la cosecha que va a tener por la prueba que tiene, no la conoce. Entonces dice, lo que tiene que hacer es, para que se goce, pídala a Dios. Está sencillo. Es tan simple como comerse un plátano, hermano. Lo está mirando. La Biblia es sencilla. Usted tiene prueba, yo tengo prueba y la prueba me está haciendo sufrir. Dios no quiere que sufra en medio de la prueba. Dios quiere que se goce. ¿Cómo me gozo en la prueba? Tengo que ir a Dios y decirle, Señor, esto que me está pasando me está haciendo llorar. Me está tronando. Señor, yo quiero gozarme en medio de esta prueba. Por lo tanto, tu palabra dice que te pida el conocimiento, la perspectiva, la sabiduría ¿De qué es lo que voy a cosechar con esto? Y mirando el producto final, como mira el chequezote con las horas extras, mirando, entonces me voy a gozar y me voy a levantar a mi trabajo tranquilo. Así mismo me voy a gozar en medio de lo que tenga. La iglesia está diseñada para gozarse siempre. Por eso Pablo dice, el ejemplo, hermano, lo tenemos en Pablo. Pablo dice, regocijado en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijado. Pablo dice, da gracias a Dios por todo. Y Pablo dice, gozaos en las pruebas. Gózate. Pero ¿cómo me voy a gozar? No me gozo si no entiendo, si no soy sabio, si no conozco el propósito. Ahora bien, quiero enseñarle esto. Dios no le está diciendo que pida el porqué. Dios no le está diciendo que pida por qué me está pasando. El para qué, exactamente. No es el por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? No. Dios no está llamado a enseñarle a usted el porqué de las cosas. Dios está ahí, lo que dice es que le va a dar entendimiento espiritual para que usted pueda entender que es necesario esto y mirar allá el producto final de lo que va a pasar en su vida. Amén. Ahora bien, saque su estetoscopio y póngaselo en el pecho. Usted, doctor, a ver, doctor, usted mismo, póngase su esfigmomanómetro espiritual. Otolaringoscopio. Amén. ¿Ya lo tiene puesto? Hermano, ¿cómo puedo yo saber? ¿Quieren saber si usted es sabio o no es sabio? ¿Cuándo quieren saber si son sabios o no son sabios? Sencillo. Todo aquel que en medio de la prueba no se goza, no tiene sabiduría. Así. No le busque. La falta de sabiduría produce desesperación. La falta de la... Si usted es sabio, va a entender. El que es sabio dice, ya sé por qué me ha venido esto. Entiendo por qué estoy en esta prueba. Y después de esta va a pasar esto y esto. ¡Aleluya! ¡Ay, ay, ay! Yo le hice la historia del chino a usted. Yo le dije que había un mandarín chino en los tiempos de los mandarines. Gordo el señor, tenía un hijo. Oiga bien, y él, un día el mejor caballo, era criador de caballos finos, de paso fino. Su mejor caballo un día se desapareció y se fue. El mejor caballo. Se fue. Le dijeron, mire, qué tristeza, se le fue su mejor caballo. Y él dijo, pues quién sabe. ¿Quién sabe? A la semana apareció el caballo con 7 caballas. Se fue al monte y de caballos montés se trajo 7 caballos más. Y viene otro mundo y dice, qué buena suerte, mira, apareció el caballo y mira, por si no se hubiera ido, no tiene más caballos. Dice, pues quién sabe. Entonces el hijo de él estaba amaestrando uno de los caballos de esos salvajes que trae, y se cayó y se rompió un brazo y un pie. Y viniendo todo, qué mala suerte, si no se hubiera ido el caballo y trae todos los caballos y el hijo no se monta en el caballo, no se rompe los brazos. Y dijo, pues quién sabe. Y de repente, a los 3 días, ya el brazo es entablillado y el pie y el muchacho en cama, viene una orden del emperador. Todos los jóvenes en edad militar tienen que enrolarse porque estamos en guerra contra Mongolia. Y vinieron todos y dijeron, qué buena suerte. Si el caballo blanco no se hubiera ido, donde están las caballas, y el muchacho no se sube para yegua, las yeguas, bueno, yo digo caballa. Y no se sube y se cae y se rompe el brazo, se lo hubieran llevado a la guerra y quizá lo mata. Y él dijo, pues quién sabe. Mejor no le sigo la cadena. Eso es un proverbio chino. El que tiene sabiduría, sí sabe. Conoce que al que ama a Dios. Ay, ay, ay. ¿Cuántas veces usted ha leído ese versículo? En medio de la prueba, yo se lo leo a usted y se enoja conmigo. Sí, porque cuando uno le está diciendo a la gente, en medio de la prueba, ay, pastor, ay, ay, ay. Bendición, hermana, bendición, hermano. Cálmese, hermano, porque la Biblia dice, Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sí, sí, sí, sí. Lo que está esperando es que uno lo cargue. ¡Ay, Jesús, hermano, el pobre! ¡Ay, lloro contigo! ¡Siento tu tristeza! Le pudo al hermano. ¡Qué buen hermano! ¿Cómo lloraba? Gritaba más que yo. Pobre, ¿cómo le podía? Déjese de payasada. Amén. Entonces uno le dice la Biblia. Pero ¿por qué caen en eso? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el que tiene sabiduría ya lo sabe. Amén. Oiga bien. Ay. Le voy a decir una que si se salva de esta. Oiga esto. Lea la Biblia otra vez. Lea la Biblia. 5:5:5. Lea. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pide a Dios, pídale a Dios. Señor, tengo que entender sabiamente la perspectiva sobre por qué, cuál será el producto final de esta prueba, para gozarme, para tener paciencia y para gozarme. Y ella dice, pídala, y si pide, Dios se la va a dar. Y se la va a dar a una. El que quiere entender, va a entender. El que quiere entender, repito, va a entender. Pida. Eso tiene que pedirlo. Si en medio de la prueba que tiene ahorita no se está gozando, tiene que pedir. Señor, quiero saber la perspectiva. Ese versículo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso tiene que tener vida en usted. Eso no puede ser una palabra escrita allí. Eso tiene que ser una palabra viva para usted en su corazón. Usted tiene que saber. Eso tiene que estar vivo aquí adentro. Amén. Ahora bien, ¿cómo ocurre eso? ¿Qué pasa cuando usted pide sabiduría? ¿Quieren saber? Cuando usted pide sabiduría a Dios, dice que Dios la da. ¿Cómo Dios la da? A través de su Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo el que dentro de nuestro corazón trae convicción. El Señor ha prometido el Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad y para que esté con nosotros para siempre. En otras palabras, el asunto es que obra mal, se pone a llorar y a gritar, y a murmurar y a jalarse los cabellos. Cálmese, no se está gozando en la prueba. Pida a Dios sabiduría. Y oiga, hay algo que a mí me huele el coco aquí. Y yo no sé si usted ya lo miró. El que no tiene sabiduría, no la tiene, esta perspectiva para conocer, es porque no le da la gana. Porque son flojos. Dígale a la que está a su lado, te están hablando a ti. Te está ofendiendo el pastor a ti. Esa ofensa es para ti, no para mí, dígale. ¿Por qué se atreve a decir? ¿Por qué se atreve a decir semejante cosa, pastor? Por lo que le voy a leer ahora. Acuérdese que yo, con mi mensaje, yo los reto a usted. ¿Qué dice aquí? Si alguno, versículo 5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. A mí me llamó la atención la palabra que Dios da. Dice aquí, Dios da sabiduría. ¿A quién? ¿A algunos? A todo el que la pida. Y no la da de a poquito. La da abundantemente. Entonces, ¿por qué no tiene sabiduría en perspectiva? Porque no pide. Porque pierde el tiempo en sus quejas, en sus caprichos, en sus lamentos, en sus lloros, y se olvida de pedirle a Dios la perspectiva para que se pueda gozar. No está diciendo que el sufrimiento se le va a ir, todavía va a estar allí. Pero, ¿por qué la mujer parturienta mientras sufre goza? Porque sabe que en 2 o 3 horas de parto y de labor hay un producto anhelado que está esperando. Si es el 10º hijo, no hay mucho gozo, pero el primero sí. Toda mujer que está esperando un hijo que es apreciado, es deseado. Hay mujeres que han durado años tratando de embarazarse y no pueden. Y dicen, como Ana: Señor, dame un hijo o muero. ¿Cree usted que Ana, en medio del dolor de su parto, Ana, en el Antiguo Testamento, la mamá de Samuel, en el dolor de su parto, creen ustedes que estaba, que estaba en esa prueba sin gozo? Había dolor y había llanto, pero había gozo sabiendo que lo propio con ese hijo, gloria a Dios, se le iba a quedar. ¿Me están entendiendo lo que es sabiduría? Nos estamos entendiendo, hermano. Pida eso a Dios. Y oiga bien, Dios se la va a dar a todo. Ahora bien, por último, ya sí me voy, ya sí, lo último. Amén. ¿Cuál es el requerimiento? Versículo 6. Requerimiento para recibir la sabiduría, que se transforma en el gozo en medio de la prueba. ¿Ya lo tiene? Pero pida. No, con esa fe que están pidiendo. Pero pida con fe. En otras palabras, Hebreos dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de aquello que le busca. Esta palabra, tiene que pedirle a Dios: ok, Señor, dame la perspectiva. Quiero por la fe conocer el producto final. Moisés dice que dejó el palacio de Faraón porque tenía puesta la mirada en el galardón. Perspectiva, tuvo la perspectiva de Cristo. Por eso hizo lo que hizo y por eso se sometió al sufrimiento. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nosotros necesitamos. Pero pida con fe. ¿Qué es eso de pedir con fe? Creyendo que Dios es capaz de hacerlo. Creyendo que su prueba tiene un propósito. Creyendo en Dios y creyéndole a Dios. Y dice: no dudando nada. Porque el hombre que duda es semejante a la ola del mar. Y dice: no piense que quien haga cosa semejante recibirá cosa alguna de Dios. Bendito el nombre del Señor. Hermano, yo creo que yo he hablado ya demasiado.